de estos grandes clásicos que nos pide a Cristina, cerrando y arrancando esta nueva hora, arrancando Mañanas X con ella. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué hay? Feliz, ya es martes. Ya, mira, así ya. Me gusta que lo veas así, 6 ¿sí? de mayo. Ay, sí. Oye, ¿va eso bien? Se pasó rápido. Sí, está bien. Está bien, ¿no? Está rico hoy el día. Ayer hizo mucho frío en la noche. Mucho. Y esta madrugada estaba, uno se pone la peluchita. Pero fuerte. Es que no hay manera de no hacerlo. Oiga, yo ayer nunca me duermo con medias porque me muero del calor. Como a las 2 horas estoy Pero sudando. Está bien, porque te calientas los piecitos, ya tu cuerpo genera esa temperatura y te las puedes y quitar. Y me las quito, ¿no? Está uno bien. Se las quita hasta inconsciente, sí. Pero no. Del frío, hoy me levanté con las medias puestas. Seguiste y todo. Derecho, sí. Con medias. Con media y todo. O sea, el frío de ayer tuvo que haber sido real. Son popochas. Sí, claro. Sí, de Polonia. Sí, es. Más o menos, perfecto. Ya estamos usando la ropa de Polonia para las noches acá en Bogotá. Qué dicha. Muy bien. qué maravilla. ¿Cómo amaneces? ¿Cómo va todo? Muy bien. Todo chévere, todo lindo, todo bonito. Perfecto. Sí. Lista para lo que se venga. ¿Tienes buena memoria para la música? Pues no, yo tengo que decir la verdad, es que yo me invento la mayoría de las letras de las canciones. Claro, pero eso es lindo. Sí. Está bien, mi propia creatividad. No te dejas caer. O sea, es que yo igual voy a cantar mi versión, me sé mi versión. Exactamente, yo me invento las letras, pero con la actitud la gente cree que yo me sé completamente las letras. ¿Ves? Confunde y reinarás. Igual yo siento que tú sí tienes un artista que genuinamente cantas. ¿Sí? Algo en mi corazón me dice, Camila tiene tal vez una o dos canciones que se sabe. A ver, ¿cuál? Britney. Sí. Eso sí es verdad. Me sé casi todas las canciones de Britney, pero ya es como una cosa que yo ni siquiera intenté. Porque está por eso en mi ADN. Lindo, exacto. Llegó a ti, se acopló sin necesidad de un proceso de memoria. ¿Escribiste alguna vez letras de canciones? Claro, eso sí lo hacía mucho. Yo paraba así el casetcito y empezaba. Muy bien. Laura no está. Laura se fue, claro. Laura se escapa de mi vida. ¿Y tú que sí estás? Preguntas por qué. La amo a pesar de las heridas. Me tocaste esa fibra. ¿Viste? Tú también la estuviste escribiendo. Claro, rec. Sí. ¿Y tú? ¿Qué canción? Yo de artistas muchos me sé, pero el que más me sé. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque, amigos, esa es la pregunta del día. Me gusta. La pregunta del día sería ¿qué? ¿De cuál artista o a grupo se sabe más canciones? Listo. Y te respondo aquí ya, Juan Gabriel. Uy, es que también, también. Sí, lo tengo claro. Lo tengo claro porque cuando llegan mariachis a fiestas, sí. Me veo con ellos cantando. O sea, me hago al lado. Tienes razón. Mira, eso, sí. claro sí. Que sí. Y entonces siempre en este tipo de celebraciones, siempre ellos pues tocan como sus 5 que ya tienen. Sí. Y arrancan. ¿Qué quieren oír? Y yo siempre soy la que está para allá. ¡Juan Gabriel! Sí. Y después otra, entonces se acerca la gente, ¿cuál pedimos? Entonces sigo diciendo, Juan Gabriel esta. Juan Gabriel, por favor, pongan esta. Sí. ¿Sabe qué canciones? Señora. Me sé todas. ¿Cuál? También de una forma inminente. Todas y cada una de las canciones de las películas de Disney. Okay. Ah, uy, sí. O sea, tú a mí me pones Phil Collins Tarzán y yo voy directo, tú me pones... No sé, El Rey León. ¿Cómo te fue con La Sirenita? Yo me sabía Under the Sea. Ok. Under the Sea. Y la del beso, cuando están en el lago, pero en español. Ella está ahí sentada frente a ti. Ajá, sí, sí. No te ha dicho nada aún, pero algo te atrae. Claro, yo me la sabía en inglés. La, la, la, la. Que era como... Kiss, you know I wanna kiss the girl. Y está bien. Es muy bueno. Eso también puede ser su respuesta. Claro, esas canciones las sabemos ya. Por completo. Mira. Ah, bueno, muy bien. Ahí está entonces para que ustedes pasen por nuestras redes sociales y nos cuenten cuál es ese artista o grupo del que se saben más canciones y pues acabamos poniendo. ¿Sí o qué? Sí, señora. Muy bien. She is gone. La maravillosa unión de Calvin Harris con Future y Khalid. La canción es Rolling y yo con cosas lindas que es necesario tener al lado de uno. Y es un queso pera del vecchio para que todo salga bien, para que todo esté como tiene que ser. Yo sé que tú amas tu quesito pera del vecchio, Cami, así que te lo puedes comer como tú quieras. ¡Qué si rico! Si quieres deshilachado, si quieres mordisquitos, sí. Si quieres solo. En la mañana, en la noche, en la tarde. Con sí. Lluvia, con sol. No, qué delicia, delicia. Uy, qué rico. Entonces ya lo saben, ser original tiene muchas formas. Si quieren compartir cómo se comen su queso del vecchio, por favor háganlo. Y nos vamos ahora con un artista que nos estará visitando pronto. Illusion de Dua Lipa en las mañanas de la X103.9 FM con los muy buenos días, esperando que se encuentren muy bien, como dicen los correos corporativos. Mi nombre es Alejandro Marín, es siempre un placer acompañarles. Hoy llegué tarde por varias razones. Primero, porque pues suelo llegar tarde. Es la más importante de todas. Claro, para no perder la costumbre. Él no pierde la costumbre. Es común. La segunda razón es porque traía muchas cosas. Traía muchos chécheres. Traigo cámaras, traigo switchers. ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer un live de YouTube con Uribe a las 11. Vamos a ver cómo nos va. No prometo grandes resultados. Comprométase. Porque mañana vamos a hacer Animales de Radio. Yay. A las 11 de la mañana. Vuelve Animales de Radio. Es como que la tercera temporada. Sí. Me gusta. Es cierto. Así es. Entonces, hoy a las 11, muy invitados cordialmente. Si no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, háganlo por favor y acompáñennos. No sé si vayamos a arrancar a tiempo. Es posible que no. Puede que arranquemos a las 11:30. Bueno, okay, pero está la bien. Idea. Está la, bien. Sí. Bueno, perfecto. Entonces, eso fue. Hay muchas cosas que decir, hay muchos chismes que traigo, ¿verdad? Pero tengo miedo. Ay, es que hay unos chismes que se pueden contar y otros que no. Y es mejor que hay unos que no, es mejor no tocar al aire. Los chismes que traigo, buenísimos, todos no se pueden contar al aire. Bueno, pero mira, es para eso está él fuera del aire. Exacto. Qué pesar. Pero eso es generar resquemores, reacciones, y no queremos, queremos el amor. Qué pesar, hombre. Queremos tomar. Aunque a mí me gusta el chisme. Yo sé que a tú mí lo amas. Me gusta. Cualquier chisme que llegue me parece espectacular. No, esta mesa de trabajo es chismosa. Sí, nosotros somos muy chismosos. Y nos encanta. ¿Y sabes lo que es lo lindo? Que nos encanta, lo reconocemos y continuamos. No muy es bien. Más, la gente chismosa es muy maluca. Sí, no. Abrazamos a los chismosos. Abrazamos al chisme. Exacto. Mientras sea chismes reales, no inventados. Sí, claro, no. Calumnias no. Exacto. No. Y acá somos chismes verdaderos. Exacto. O sea, verdaderos, pero sin mucha prueba. Hoy escuché, tengo que decirles una cosa aquí rápidamente. Señor. Hoy escuché a Laura Sarabia por primera vez en mi vida, la oí. ¿Viste? No lo puedo creer. Hoy la oí, venía oyendo a Gustavo Gómez ahorita. Porque tú, una noticia importante. Sí, secretaria junta de la OEA. Sí, Laura la primera Gil. Vez. Primera vez en la historia que una mujer llega a ese cargo. Es secretaria adjunta de la OEA. Sí, colombiana. Y colombiana. Es Colombia en el mundial, vamos, celebrando. Bueno, es que también el fin de semana ha estado complicado el tema, ¿no? Sí, ha estado por todo lado. Estoy entonces feliz diciéndole a Gustavo, es que somos Team Laura. Ok, somos sin Laura. Bueno, es fácil. Eso rápidamente, eso fue rápidamente lo que venía escuchando. La otra es, pues, obviamente, la Met Gala. No la sentí tan power, pero también fue porque no estuve en redes sociales. Y eso todo pasó en redes. Sí. Siento que ha sido las buenas porque la gente estaba muy cool. Siento Exacto. que ese tema del dandy hacía ver todo muy cool. Sí. Y lejos todo el mundo, lejos Diana Ross. Diana increíble, ¿no? Lauren Hill. Señora, Exacto. respétanos. Sí. Zendaya repitió vestido con otro. Yo creo que esa puede ser una de las de los ¿Repitió dolores. Vestido? No, o sea, alguien más tenía el mismo de ella. ¿Con el sombrero y todo? Sí. Igual. No, qué embarrada. Exacto. Es una señora. Exacto. X. Exacto, pero pues que estaba ahí, que da más rabia, ¿sabes? Porque fuera, no sé, otra artista gigante, Rihanna, que va, tercer encargo, Jamfree 3. El tercero. Yo sueño con que llame a Jamfree. Es que Jamfree 3. Por favor, Diana. Pero tú ayer me dijiste que era el cuarto Jamfree. Sí, pensé, No, es el tercero, ¿no? Yo pensé que era el cuarto, porque pues es que no deja, no hay bache. Pero ella siempre aprovecha estas clases de eventos para anunciarlo. Para anunciar. Yo ayer puse un tweet que dice, ustedes esperando música de Rihanna y ella esperando niños. No va a pasar, no va a llegar. Pues mira, pero no, muy linda. Ya ¿Ya pa qué? No, ya no más. Es necesario. No. Yo no necesito más música de Rihanna en mi vida, yo con Anti tengo. Cierto. A mí ese disco me parece que es insuperable. Sí. Y ya, y ella creo que también lo sabe, porque no volvió a hacer nada tampoco. Lo tiene clarísimo. Pero otro que estuvo también increíble fue A$AP Rocky. ¡Ush! Devoró. Él devoró. Siempre. Devoró. Y a ella también. Ojo. A ella ¿qué? Sí. A ella sí que... Apúntalo por ahí. Devorar. Devorar del latín devoris. Ella sirvió y devoró. Así fue. Ella sabe. No, lo de ayer fue increíble. Alcancé a ver... Pero fue Anne Hathaway. Sí. Oye, dije, le dieron permiso para ir. No, de pronto ella dijo, bueno, démosle otra oportunidad a esto, a ver qué. Bien linda. Y fue, vi a J Balvin. ¿Qué me tal? Gustó. Sí, les gustó Maluma. ¿Sí? A mí me pareció raro, o sea, me si gustó, era ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque dentro del dandismo hubo una cultura muy famosa en los 20 en Harlem de unos personajes medio truculentos parecía en la cultura negra, conocidos como los suit suiters, así se llamaban, los suit suiters. Estos eran como los pimps, como los proxenetas, como los narcotraficantes, es los que se veía microtraficantes. Y tenían colores pasteles. Sí. Me quiero morir. Por ejemplo, ¿sabes quién fue un suit-suiter muy famoso que después se rehabilitó? Malcolm X. ¿Ah, sí? Claro. No. Cuando tú vas a... ¡Cállate! ¿Ustedes no vieron Malcolm... La película, con Spike Lee? Pero no me acuerdo. Malcolm esa X. Spike Lee, además de dirigir, es su compinche en la película. Y hay una parte muy chévere de esa película... Al comienzo, donde Malcolm está saliendo de un bar, porque de esa manera, Malcolm al principio era un drogadicto, heroinómano, mal. Ok. Y está saliendo y caminaban de una manera sí, muy especial, como que caminaban así con ritmito, y con al ritmito. Ritmo. Y ayer, cuando salió Balvin, dije, uff. La tiene clara. La rompió. Yo quiero, bueno, mira. Yo mira. Quiero entender. Shakira, me encantó el vestido de Balvin, Shakira me pareció suit suiter. Shakira entendió, Shakira, ese rosado, ese vestido tiene que ver. Es que esos son los que estoy aprendiendo en este momento, porque habían colores como rosados. No, los pasteles fueron muy importantes en el dandismo, en el predandismo, yo creo, porque lo que les digo, en su momento no era solamente elegancia, era también gangsterismo y un montón sí. de cosas, ¿no? Se veía entonces, bastante. Sí, pero muy, muy chévere. Muy ahora, chévere. ¿Alguien le puede explicar? A Bad Bunny si no bailas. Sí. ¿Alguien si le no... puede explicar a Bad Bunny que era el ¿para qué lo invitan? Pero el muchacho, ¿qué fue? Pues a mí no me pareció del todo mal, pero tampoco siento que cumplió las reglas del dandismo. No, en lo como absoluto. Que le faltó se fue algo. Como con un... Se fue con el sombrero. Con sombrero como de paja. Pero es que ese sombrero es súper... ¿Dandista? No, super boricua. Por eso. Folclórico boricua. Promocionar su álbum. Que es como, man. No. Entiendo que estés promoviendo, debí tirar más fotos a punta del sí, folclore y no. del orgullo puertorriqueño, pero se está celebrando, es la cultura de Harlem, entonces exacto. vístete como tal. Eso es lo que yo pienso igualito. No, no funcionó, creo que el peor vestido de la noche fue Bad Bunny. Ellos deberían hacer eso, el que no entendió la temática no vuelve a ser invitado para la próxima edición. Exacto, mira, tú no cumpliste, te vas. ¿Qué tal? ¿Esa quién es? ¿Esa es Nicki? Cardi ¿O esa es Cardi B? Ella sabe. A mí me pareció chévere y su pelo. Lindo. Los colores, la tela. Creo que es el mejor. Creo que es el mejor de ella en la Met. Ah, sí, claramente. Sí. En todo, en la vida. ¿Quién es? ¿Este es Usher? ¿Con quién? Es Usher con Jennifer Goicoechea. Ok. ¿Y esa es que la esposa de él o qué? Será alguien que está saliendo. Mira lo que yo te decía. Shakira parece... Señores parece... oyentes, ustedes también están viendo. ¿Qué están viendo ustedes? Estamos viendo las fotos, sí, de la celebración de la Met Gala anoche. Está Shakira, que era lo que hablábamos ya ahora. No entiendo si entendí. A ver, entiendo el color rosado como pastel ya después de que Alejo nos explica un poco el tema. No, de... pero no. Pero yo esto no lo... Nada que ver. ¿Cierto? No. Nada que ver Shakira ahí. Y es que muchos analistas de la moda dijeron que no había entendido la temática, otros dicen que sí. ¿Quién es esa espectacularidad? Esta espectacularidad se llama Tessa Thompson. Diana, sí. Oigan, les voy a describir cómo estaba vestida Tessa. Uf, no. Un sombrero de lado. Copa, sí, un sombrero de copa de lado. Negro como con lentejuelas. Sí. Y luego viene con un suit que termina siendo un bombacho. Vestido bombacho blanco, como de época, con, ¿cómo se le dice a esto? Como con el cuello. También tiene hombreras, con el cuello negro satinado. Tiene también la corbata negra con una camisa blanca. Lindo. Uy, no. Está lindo, está lindo. Chéveres. Muy bien, perfecto. Bueno, ¿qué más hay ahí? Bueno, esta es Chaperone, tampoco entendió. No, Chaperone no la dio, tenemos que... La amiga Yuritza fue, no. Cayulitza, no sé. No. Vamos a mirar. Ay, pero mira, Lizzo. Lizzo devorando, me gusta. Devorar, ojo a ese... La palabra del día es... La palabra de la nueva generación, devorar. Estamos bueno, que nos devoramos. ¿Qué más hay por ahí? Doja Cat. Bueno, primero. Doja, ah, sí. Bueno, ahí. Se le agradece que fue como humano. Hay canción nueva, una canción que estuvo disponible solo 24 horas a través de la página de ella. Sí. Crack. Dime, sí. ¿Y por qué no ponemos mejor una famosa? Es pues, que me da miedo. No, porque, oye. A ver, rapidito, me da miedo. No tengas miedo. Todo iba muy bien. No, Todo iba muy bien. A ver. Listo, y esto es lo nuevo de Doja Cat, ya no más. No, pues dale la oportunidad. Voy a buscar una conocida cual quisieras. Ah, bueno. Ah, dale. Ah, bueno. Me gusta Doja. Pongan atención. Esa serpiente ahí atrás, óigala. Ok. Tenías que ir a la página de ella. Tenías que poner tu correo electrónico, claro, para descargar datos. Claro. Con tu número de teléfono. Datos. Claro. Ah, güey, madre, todo. Y 24 horas solamente para que descargaras gratuita la canción. Ella lo estuvo promocionando a través de sus redes sociales. Detalló que es un regalo para los oyentes, que no es el sencillo principal de su próximo álbum, pero suena bien. Bueno, pues ahí están noticias de la Met Gala, algunas de las fotos que vimos de la Met Gala en redes sociales y lo nuevo de Doja Cat aquí en Mañanas de la X 103.9 FM. Ya regresamos, vamos con discos, pongamos canciones. ¿Qué quisieras de ella? ¿De ella qué quisieras? Puedes poner... ¿Kiss Me More? No. Ponme Paint the Town Red. Ok, entonces vamos Paint the Town Red con ese sample maravilloso de Welcome by the Dionne Warwick. Que es de ahí, ¿no? Sí, es una cosa bellísima de Burt Bacharach y de Hal David con las buenas mañanas desde la X103.9 FM. Diana Rodríguez, Camila Aupegui, quien les habla, Alejandro Marín, deseándoles un feliz martes 6 de mayo. Aquí está Doja Cat. Esto se llama Paint the Town Red. Yeah, bitch, I said what I said. Está Too Good de Drake en Mañanas de la X, son las 7 de la mañana, 34 minutos. La pregunta de hoy, ¿cuál es? Alejandro, ¿de cuál artista o grupo se saben más canciones? Así, todo. ¿Tú te sabes todas? Casi todas. Del mundo. ¿Qué capacidad de retención? YouTube, lo mío es YouTube. Ah. Yo puedo competir con un fan de YouTube grande. Soda, de pronto. También. Podría ser Soda Stereo. Uh-huh. Ya. para empezar. Yo solo retengo líquidos, aparentemente. No, no, yo no retengo una letra. Yo te he visto cantar. ¿Sí? Sí. Bueno, sí, sí, sí, me sabré uno que otro párrafo, digamos. Esa es la pregunta del día, para que pasen, contesten. Son las mañanas en la X. Bueno, noticias rápidas de cine. Le quitaron el nombre de Thunderbolts a Thunderbolts y lo volvieron los New Avengers. ¿Qué es eso? No entiendo. Que es de las cosas más ridículas, porque es justo ayer con Uri hablábamos que este era un renacer y que este era un antes y un después. Aunque cuando Alejo le pregunta al final que cómo la describiría, él dijo, son los nuevos Avengers, sin saber. Sin saber, mira, él fue el que le dio la idea. Y tres doritos después pasó. El estudio montó una campaña que, si bien es spoiler, podría convertirse en clave para tratar de catapultar ingresos en taquilla, pero pasó todo lo contrario. La reacción de la gente no fue buena. Que cómo se atrevían a hacer eso, sí, claro. Que al contrario, los que venían aburridos con Avengers no le dan ganas entonces ya ir a verla, que por qué no aprovechaban este nuevo comienzo. Y son unas decisiones que uno dice, ¿por qué? Sí. Y con una buena taquilla. Seguramente para mantener vivo el nombre de la marca. El nombre de Avengers, claro. Y entrar en la conversación de Avengers también, así, para bien o para mal. Para bien o para mal. Entonces, vamos a ver cómo les va. Vamos a ver si se mantienen en taquilla con este cambio. Sí. ¿Y eso no es un retroceso muy grande en marketing? O sea, ¿no es como que inversión le dieron a esa marca para promocionarla y de un momento a otro cambiarla? ¿No es como, quién sabe, de pronto funciona? De pronto funciona. Hay movidas de marketing interesantes, sí, pasando en el entretenimiento este año. Por ejemplo, lo de Bad Bunny en Medellín y no en Bogotá. Pero él ya la venía haciendo. Sí. ¿Usted se acuerda la vez pasada que vino? Anunció solo Medellín y luego le tocó abrir una fecha en Bogotá. Pero mira, Silvio, y ayer viste todo lo que pasó con Silvio Rodríguez. ¿Qué pasó con Silvio? Que a los 5 minutos de abrirte aquí ya se agotó. Ah, sí. Nosotros fuimos a comprar boletas y no pudimos. No. Pero entonces después vieron algunos usuarios, no sé, estoy contando lo que vi en redes, sí. Los sitios de reventas ya las tenían al doble, claro, triple. Claro. Entonces están enojadísimos. Sí, qué mal. Sí, qué rabia. Qué mal. Y eso todo, eso a la final todo es el artista. Sí. Pero yo no creo que él esté enterado. Yo creo que él está por allá buscando al unicornio azul. O sea, no creo que... Oye, hablando de eso, ayer estuve con Pedro Aznar. Oye, ¿cómo te fue? Cuente. ¿Qué tal? Estoy sorprendidísimo con... Estuvo bien, pero me faltó tiempo. Ah, ¿cuánto te dieron? 45 minutos. Te faltó tiempo. ¿Cuánto más tuviera? Por ahí unas 2 horas más. Madre linda. Por ahí unas dos horas. ¿Qué era? Bueno, siquiera que era poquito. Sí, y le faltó tiempo, le faltó vida en realidad. No hay forma, ¿no? No. De una nueva... No, pero definitivamente una charla con Pedro Aznar es una cosa que uno tiene que decir. Para la vida. Ah, es que ese señor, ayer veía yo... el Wikipedia de Pedro Aznar y decía que ese señor es tan importante para la música argentina, pero tan grande para la música argentina. Miren, ese señor tiene ¿cuántos discos? Ese señor tiene muchos discos. De verdad, muchos. No, muchos, todos. Sí, me aterra la cantidad de cosas que ha hecho. Más de 40 álbumes, entre discos en estudio, grabaciones en vivo, bandas sonoras de películas, dúos con músicos como Charly García, David Lebón, ha trabajado con todo el mundo. ¿Y un querido? Es un tipo muy serio. Ah, ok. ¿Sí? Uy. ¿Qué le contó? Así como algo que se le haya quedado. No, hubo algo que le dijo... en una entrevista a Pacho Cardona de Radioactiva, que me quedó sonando sobre la magia, porque le preguntaron por Charlie. La mayoría de las conversaciones que se tienen con Pedro Aznar terminan en Charlie. Gravitan alrededor de Charlie, como que tratan de ir dándole la vueltica para llegar. Y bueno, y Charlie García, y porque él le hizo a Charlie... varias cosas. Él estuvo ahí como en Pasajera en Trance, estuvo en Hablando a tu corazón, en Yo no quiero volverme tan loco. Canciones que son súper importantes, que cruzaron como las fronteras. Entonces, todo el mundo quiere llegar ahí. Y Charlie, ¿cierto? Que es un poco lo que le pasaba al hijo de Drexler, que por eso fue tan feliz en la entrevista. Sí. Que nunca tiró para allá. Sí, entonces Pacho le preguntaba por que si quería que Charlie, que si veía que Charlie. Básicamente la pregunta, muy retóricamente, y pues era como, ¿se va a morir Charlie o no? Es básicamente la pregunta que se quiere hacer, pues ¿no? Todos ¿qué tal? ¿Cuánto le queda? Sí, ¿cuánto le? Sí, pero en el caso de Charlie es muy como pronto. ¿Cuánto le queda? ¿No? Ay, no, preguntase. No, él no preguntó eso. Pero lo que estoy diciendo es más que o menos. Cuando lo veo intentar, entiendo, es como, ya. ¿Usted cree que Charlie va a volver a grabar? Que, ¡pronto! Ya no. Eso. Pero uno sabe que el fondo la de la pregunta es ¿qué tan enfermo está Charlie? Sí, sí, ¿no? Sí. Es como algo así. Ya, sí. Entonces, el Aznar es muy diplomático en ese sentido. El man dice, mire, no sé, ojalá haya Charlie para rato. Lo único que le puedo decir es que, pues, evidentemente cada que tuve la oportunidad de trabajar con él había magia, ¿no? Uh-huh. Sí. Entonces, por ahí arranqué la conversación como diciéndole, venga, hablemos, yo le escuché hablar de la magia, pero usted es un tipo que tiene más de 40 discos, que ha escrito más de 400 canciones, entonces me causa curiosidad. Y un tipo como usted crea en la magia, siendo que lo que ha hecho está regido por una disciplina y un ejercicio consistente y constante de escribir canciones. Sí. Es decir, en las 450 canciones que usted ha escrito, ¿hay magia? Pues, ¿habita eso? Y, son tantas que no se ha perdido, es decir, la magia. No, yo decía, ¿de qué está hecho eso? Es decir, y eso condujo como a una conversación donde hablaba, donde él me decía, pues es que la ciencia desvirtúa mucho el concepto de la magia por tal uh-huh. cosa y tal cosa y tal cosa, pero pues es evidente que hay cosas que no entendemos que pasan dentro de esas canciones, porque además cada cosa que ha hecho Aznar captura de manera muy especial el espíritu de la gente con la que trabaja y de su trabajo también, de su propio espíritu, ¿no? Y lo hace una y otra vez, porque cuando uno oye la discografía de Aznar, encuentra siempre un espíritu muy único, una uh-huh. autenticidad, ¿no? Entonces por ahí arrancamos, entonces cuando arrancó a contar la historia, pues de cómo también esa magia o esa cosa que no se sabe exactamente qué pasa dentro de la música cuando se trabaja constantemente a través del aprendizaje y de la enseñanza, pues rinde unos frutos muy especiales. Entonces hablaba de la conexión entre lo místico y lo científico o lo técnico, porque es un tipo muy técnico. Sí, claro. Es un tipo que lleva mucho tiempo estudiando su claro. instrumento, que es el bajo. Es probablemente el bajista más importante de América Latina. Uh-huh. Ese tipo es, digamos, comparado a Jaco Pastorius y a otros bajistas en Estados Unidos, uh-huh. Vendría siendo como ese personaje. Entonces ya por ahí le dije, bueno, cuénteme cómo aprendió, uh-huh. dónde estudió, qué le enseñaron, los papás wow. quiénes eran. Bonito es. Claro, sí. Y de respuestas largas. Sí, claro. Ah, bien, perfecto. ¿Quiénes eran los papás? ¿Cómo llegó a la música popular? Uh-huh. ¿Qué fue lo primero que escuchó? ¿Qué fue lo que escuchó después? ¿Cómo llegó al rock? ¿Cómo montó la primera banda? ¿Cuánta gente iba a los conciertos en la primera iteración de su banda? ¿Cuántos de esos que iban a esos conciertos? Iban a los conciertos de Charly García, a los conciertos okay. de los demás. Es decir, cómo se construyó el tema comunitario. Porque mi inquietud era saber un poco cómo nació esa comunidad de rockeros y por qué, por ejemplo, Aznar se sube a tocar con Trueno. Uh-huh. hoy en día. Literal. O sea, ¿por qué un tipo que fue fundacional todavía valida a los músicos que, entendiendo esa naturaleza muy rockera de los argentinos, pues, y hace una nueva ola súper rapera, además. Exacto. Trueno, ¿por dónde se mueve? Ese es rapero. Es rap, ya. Es rap, es trap, es reggaetón. Ok, mira. Entonces, mi inquietud era hacia algo que, por ejemplo, en Colombia nunca pasó, y es que en Argentina los artistas estuvieron pegados umbilicalmente a sus fans. Sus fans se movían entre artistas y eso construyó una comunidad, claro, fuerte y real de gente. Sin importar la generación. Exactamente. Sí, sí, sí. Entiendo. Que es algo que Colombia nunca ha podido hacer. Se dan las manos y se... Y validan, se colaboran. Validan a otros artistas. Exacto. Claro, aquí hay división de generaciones. Sí, aquí no. Aquí el guitarrista de tal banda odia al vocalista de la otra banda. Y los que son fans de esa banda odian a esta banda. Aquí es lo completamente opuesto. Sí, en Argentina, división. Desde el principio hubo un espíritu de comunidad. En la música, bonito, en el arte casi siempre. Entonces, yo quería entender eso, entonces bueno, por eso me metí ahí. Sí. Claro, no, estuvimos 45 minutos. Solo en esa pregunta. Y solo en esa pregunta. Luca, pero bueno, estuvo muy chévere. ¿Cuándo sale? No sé, espero que salga, creo que va a salir, no sé cuándo sale el podcast por Canal 13, pero muy pronto, esperemos que sí. Muy bien, perfecto. Es que sí, bueno, ¿qué les iba a decir? Señor. ¿Dónde es que estamos metidos? ¿Yo por qué me caí ahí? Por muchas cosas. Estamos hablando de cambiar el nombre de la película. Ah, sí, de Avengers, Thunderbolts, mercadeo. Sí, mercadeo, sí. ¿Cómo se están moviendo ahora? Y ahí fue cuando... Y caímos en Pedro Aznar. Sí. Caigamos en música. Sí, vamos, pongamos discos y ya hablamos del tema de Bad Bunny. Quiero que hablemos de Bad Bunny. ¿Qué necesidad? Bueno, ustedes dos ahí se dan la mano. Sí, sí. No, no, sí, ¿sabes por qué? Porque me pero parece chévere. Sí, exacto. Ok, perfecto. Porque ayer mucha gente me dijo, ay, no viene a Bogotá. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Entonces vamos a hacer un repasito de por qué no viene a Bogotá Bad Bunny, o por lo menos por qué no ha anunciado la fecha en Bogotá, que es Arcade Fire. Benson Boone en Mañanas de la X, 103.9 FM, la X más música.com, son las 7:59. Estoy viendo que se están burlando o están diciendo en redes sociales que Lisa tenía unos calzones ayer. Ay, en la Met Gala. No me diga. Vamos y a revisar. Pero pues depende de los calzones, si son unos calzones que van con la temática, está bien. Pues o no eran sí, ¿no? Pero no como uno esperaría. ¿Pero por qué se están burlando? Porque en la entrepierna de los calzones está la imagen de una de las activistas de derechos civiles más importantes del movimiento de derechos civiles en los 60 en Estados Unidos, que fue la famosa Rosa Parks. Mire acá. ¿Les suena Rosa Parks? Sí, sí, sí. Claro. Rosa Parks fue la señora que comenzó la huelga de los buseteros en Alabama, si no estoy mal. Ella fue la señora que se sentó al frente en un bus. En esa época la gente en Alabama no se podía, la gente de color, los afroestadounidenses no podían sentarse en las sillas del frente de los buses, les tocaba hacerse en la parte de atrás, y Rosa Parks fue la que arrancó el movimiento de los derechos civiles al sentarse al frente. Ella se sentó al frente desafiando a la autoridad, la arrestaron y ahí entró Martin Luther King Jr. El 1 de diciembre del 55 fue detenida. Entonces, en los calzones... Pero mira, aquí está Rosa. Ahora, es sí. Que la tensión cae, claro. Ahí, entonces puede ser es estratégico. Que, a ver, claro, entendamos que ella no lleva pantalones ni nada, sino que tiene unas medias veladas y la parte de abajo tiene varias como caras grabadas. Sí. Y una de ellas es Rosa Parks. O sea, claro, que ella quería mostrar, eso era su mensaje. Sí. Okay. Sí. Pero... Louis Vuitton, o sea, esto aquí está Pharrell Williams, ¿no? Vestida por Louis Vuitton, sí. Claro, Pharrell Williams, que ahora es el director creativo. Claro, de Louis Vuitton, y que ayer estaba muy, muy, muy, muy dandy. Sí, me gustó también. Le iba a decir, ¿no?, ahorita que estamos hablando y no hablamos de Miley Cyrus. ¿No? Pudo haber dado más. Sí, pudo no haber sé. Dado más. Nació uno el vestido de Diana Ross, en serio, y uno dice... Ya no, Queen. ¿Cómo hacerlo? No, Sabrina Carpenter, bien, pero rara. Parece como un robot. Sí, sí. Por lo que le queda todo tan apretado, como que sea la... Sí, parecía como... Yo nunca vi al final a Kim Kardashian, porque yo vi que la entraron con esta reja que no dejan ver... ¿Ah, sí? Y nunca vi nada, no sé si era, si fue, si no fue. ¿Quién sabe? Raro. Bueno, entonces. ¿Qué les iba a decir? Bueno, estamos hablando de Pedro Aznar ahorita, porque sí. Estamos hablando de Thunderbolts y de New Avengers, sí. Y Pedro Aznar es argentino, sí. Y curiosamente yo lo entrevisté ayer, y está muy de moda El Eternauta, que es una serie argentina. Sí. Que amamos varios de acá, menos una persona. Sí. No, Camila, por favor, empezó. Cuéntanos tu experiencia, no, Camila. No me juzguen, bien, ustedes no les puedo contar nada, no. Ustedes me van echando. Necesitas contar, tienes, ¿no?, que contarnos. Sácalo. A ver, tampoco es que llevo mucho, estoy apenas en el segundo capítulo. Ahora te hace una cosa, así como a nosotros nos gustó, pues también existe esa gente rara, la que no me entiendes, pero sí vi varias personas. Esa minoría. Vi varias personas que tampoco se deslumbraron con, y está bien. A ver, ¿qué me pasó? Que ustedes hablaron demasiado bien, demasiado. Entonces, claro, subimos el nivel. Exacto, unas expectativas sobrenaturales sobre lo que iba a ver. Nunca hagas eso en la vida. Entonces, lo primero que vi es que el primer capítulo ya se están en un barco cuando está el apagón, las tres chicas. Sí. Y ahí me impactó ese croma horrendo. El croma. No era. Esa pantalla verde. No, lo que tú estabas viendo. Horrorosa. Era la aurora boreal. No, la no. Confundiste. No, porque la aurora boreal me pareció una vaina bacana. Yo la vi y yo dije, ve, está chévere. Pero antes, unos 10 minutos de croma horroroso y perverso. No se dejen desilusionar. Vaya, pero la historia me ha gustado mucho. Bueno, es que es chévere. Igual apenas estoy cuando Darín está apenas saliendo con su traje. Entonces no tengo mucho recorrido. No he tenido, claro, mucho recorrido. Apenas, pero por estás ahora, empezando. Por ahora me ha gustado. Ustedes no digan tantas cosas porque uno llega así con esa expectativa. No, déjanos nosotros manifestar nuestra emoción, Camila, que a ti no te ha gustado. No tienes por qué bloquear la emoción de Mira, los demás. Mira, por favor. No creen esas pido. Expectativas tan altas. Lo sé. Sí, ese es el tema. Creamos expectativas claro altas. Claro que no, y la porque gente le toman defrauda. La palabra. Es emoción genuina. En todo caso, yo compré El Eternauta en cómic. Compré la novela gráfica, me fui por un hueco. Mal. Exacto, me encanta. Está mal. Chévere. Uf. Lindo. Debo decir que la novela gráfica es más, sino, es igual de aterrorizante, sino más aterrorizante que la serie. ¿Sí? Okay. Fantástico. Claro, claro. Sí, además porque la novela gráfica comienza con el autor, uh-huh, que es Osterheld, se sí. llama, sentado en su estudio. Ah. Es que diciéndole que allá sí, es que llegó la aromática, bien, pues así, gracias. Qué rico. Ella se llama Maddie. Maddie. Nos ayuda siempre. Qué bueno, rico, Maddie. El Osterheld. Osterheld. ¿Esto qué es? ¿Esto es tinto? Me trajo tinto tan bella. ¿Sí? Listo, sí, muchachos. Si yo sí me tomo este tintico. Ay, bueno. Por el bien de Animales de Radio en Vivo. No, Dios, el azúcar bendito. Se la regalo a nombre de la abejita con Avi. El trombón. Pacheco, dámela. Y el trombón, compre la orquesta. ¿Tú alguna vez viste Compre la Orquesta, Camila? No. Camila tiene 18 años. Pero ya tiene memoria. Ella tiene memoria. Me gusta que piensen que tengo 18. No te voy a desmentir, Alejandro. Entonces, sí, es increíble. Me encantó. La novela gráfica empieza con el señor sentado en su estudio, trabajando, escribiendo, y se le aparece el Eternauta. Ah, se no. le aparece ahí como una figura espectral. Entonces, de repente, él como que siente que alguien se sienta en la... Él está sentado en una mesa escribiendo y la mesa tiene una silla aquí al frente. Y de repente él siente que se le sienta alguien ahí en esa silla de al frente y se le aparece El Eternauta. Se le aparece Juan Salvo, se llama. Salvo. El Eternauta. Uh-huh. Y se le aparece y el tipo le dice, ¿usted quién es? Y le dije, mi nombre es Juan Salvo y vengo del espacio-tiempo, soy un viajero del tiempo. Que en la serie lo manejan un poco con estos flashes que él tiene. El man le dice, pero ¿y qué hace acá? Y le dice, no sé, llego a lugares y no sé exactamente dónde ¿cómo? Estoy. Uh-huh. Wow. Y entonces él le dice, ¿y usted qué hace? Le dice, yo soy guionista de tiras cómicas. Y entonces el tipo dice, fíjese usted qué curiosidad que termine yo aquí al frente suyo. Creo que le va a tocar contar mi historia. Uf, entonces él le... Me gusta. Entonces él le dice... claro, pero... Y Osterhel le dice... Pero usted... ¿Y en dónde se va a quedar? Le dice, necesito ir con mi albergue acá. Y yo no le voy a quitar mucho espacio, ¿no? Pero escúcheme lo que le voy a contar. Porque lo que le voy a contar lo tiene que saber la gente. Impresionante. Y arranca la Eso historia. Es lo que me gusta, esa trama, verdaderamente. Y arranca el tipo, pero para ser 1957. Sí, es increíble eso. Es demasiado avanzada la narrativa. Sí, sí. Ven, tu libro favorito, que es, lo tenemos, ¿ese de qué año es? Stranger in a Strange Land. Sí. Empezó a escribirse en 1942. Es que no te das cuenta que por esos lados, por claro, esas pasaban época, cosas. Sí. Sí, pues es que también la bomba atómica, por ejemplo, en el caso de la novela de la novela gráfica de Osterheld, es súper clave en la historia. Ah, okay. Acá estoy viendo, hay dos ediciones, toca que me digas cuál es más. La de Planeta Comic. Ah, bueno, listo. Compra la de Planeta Comic. Ok. Es qué cosa tan impresionante, tan está bella. Está bien, Alejandro, no más. Y terminé comprando porque entonces me puse a mirar y tiene cualquier cantidad de novelas gráficas y de cómics. Hizo muchos cómics, Osterheld, muchas. Estoy diciendo mal su nombre, perdón, porque no me acuerdo cómo se llama. Pero es... Empecé a meterme ahí Osterheld. Toda la cantidad de... ¿Sí? ¿Osterheld? Y Héctor Osterheld. Ok. Ese señor escribió cosas para Hugo Pratt, quien fue el autor de Corto Maltés, una obra maestra del cómic italiano. Y creo que fue una de esas primeras colaboraciones transoceánicas que se produjeron después de la Segunda Guerra Mundial. Y hay otra cosa que ayer le decía yo a un amigo, y era, man... Alan Moore, el famoso autor de Watchmen, tuvo que haber leído El Eternauta. Okay. Porque es que Watchmen, el personaje, el doctor, claro, el doctor Manhattan, es muy parecido. Son muy parecidos. Ser. Y yo digo, fuimos pioneros. Nos roban desde tiempos atrás. Claro, sí. Que a los enanitos verdes lo roban. Hemos visto eso. 8:11 en la mañana, cuando vamos a hablar de Bad Bunny. ¿Tú por qué crees que Bad Bunny no anunció Bogotá? Dime tu opinión honesta, Camila. Ay, yo, la verdad es que, miren, yo, a mí al principio, cuando les decía el año pasado, que él no anunció Bogotá, sino mucho después, es porque seguramente el man pensaba que no iba a poder llenar en varios lugares en Colombia y solamente se iba a ir por la fija, que es como lo que tienen los extranjeros en la cabeza, reggaetón, solo Medellín, ¿no? Como que en Medellín es solo el lugar del reggaetón. Cuando se da cuenta que de una hizo sold out, él dice, bueno, de pronto abramos en Bogotá. Ahora me parece extraño que ya después de haber hecho esa medida, vuelva a ser solo Medellín. No sé si van a haber algunos meses donde él va a dar espera y luego saca otra vez Bogotá, Cali, Barranquilla, no sé. Bueno, pues te pregunto, ¿crees que va a anunciar las otras ciudades? Yo creería que sí. ¿Sí? Yo creería que sí. ¿En la ocasión, en la gira anterior hizo eso mismo? Hizo eso mismo. Entonces, por eso pienso que sí, aunque... Me parece raro, ¿no? Que después de haber hecho eso vuelva y empiece otra vez solo Medellín. Yo comparto contigo la idea de que Medellín es una especie de statement cultural donde Bad Bunny dice, mire... Ahí caigo parado. Sí, y además funciona muchísimo dado el estado de guerra cultural que habitamos constante en redes sociales. ¿Sí? Porque Medellín detesta a Bogotá. y Bogotá detesta Medellín. Ok. Ah, yo los quiero. ¿Tú quieres a Medellín? Pues me han atendido muy bien, las personas que conozco han sido muy... Son muy queridos. Muy queridos, y la carne molida que tienen, la de polvito. Amigo, nunca. La carne en polvo. Carne en polvo, sí. Qué rico. No, pero no. Ay, no sé, porque... Evidentemente es cuando vas de visita a Medellín. Ah, muy bien. Ah. Son adorados. Bueno, entiendo, porque varios amigos... El servicio es increíble. Sí, la gente servicial es muy amable. Una de las cosas más bellas que te, yo no sé si el caleño sea así, yo creo que el caleño es un poquito más sequito, pero también es bacano. Pero el caleño, el manizaleño, el pereirano, el cuyabro y el antioqueño. ¿Armenia es cuyabro? Sí, muy bien. Cuyabro y el antioqueño tienen una cosa muy chévere que no pasa acá, y es que saludan. Sí, gracias. Ay. ¿Vio? Yo les dije, mira, yo soy bogotana, muy ¿el caleño rola, saluda? El caleño saluda mucho. ¿Sí? Mucho. A mí esa es una de las cosas que más me... ¿Ofende de vivir en Bogotá? Pues no me ofenden, pero sí me parecían como... Me ofende como, Bogotá. Como, wow, porque yo... Ofende, perdón, me ofende, cuando acá... Me ofende Bogotá cuando no saluda, es lo que iba a decir. Exacto. Porque yo, por ejemplo, siendo, o sea, caleña, amo Medellín, amo Bogotá, su gente, con sí, todos, lo amo. Pero no me gusta... Que yo llegue a algún lugar y buenos días. Pues dices más no duro, yo nada. Digo duro. ¿Sí? Sí. Buenos días. Silencio. ¡Buenos días! Dayana, pero es que... No, pero los tengo que obligar. Tienen que aprender. Tienen que aprender. Un ahora, tengo que decir algo. Señor. ¿Qué? Yo llevo 25 años viviendo en Bogotá. Ajá. Y no te saludan todavía. Sí. Nadie. No, no sé. No, saludan más. Sí. Hoy en día creo que Bogotá ha entendido. Bogotá nunca va a ser una ciudad amable. Hay que decirlo. Porque Bogotá es agreste y claro, le toca capital, y la no, gente está en otro cuento y le toca sobrevivir el sí, día. No, y el bogotano y el bogotano es tosco y rudo y frío. Y porque así sí, nos hicieron. Sí. Es verdad. Porque... Así es. Pero uno aprende a querer al bogotano. Sí, gracias. Sí, los, sí, sí. Uno aprende a querer al bogotano, uno está, se hace a la idea acá de que el bogotano es así y sí, está bien. Sí. Oye, haciendo cuenta, soy la única bogotana del grupo. Sí. ¡Ah! Claro, porque mira, che, Uri no, es caleño. No, Uribe no es caleño. No, Uribe es más rolo. Uribe no puede ser más rolo por más que haya nacido allá. Catalina Samaria. No, Gary Catalina tampoco es Samaria. Rola. Gary tampoco es barranquillero. No, Dayana. Dayana. No, deja de hablar. ¿No sabías eso? ¿Gary barranquillero? Gary es de Barranquilla, pero mira el bronceado de rana platanera. No sean así con el niño Gary. No, pero es igual que Cata, igual que Uribe, son rolos. Todos. Son rolos. En realidad yo podría decir que soy rolo ya. Sí, te adoptamos. Yo con ya amor, soy adoptado bogotano, rolo, orgullosamente rolo. Muy cachaquísimo, cachaquísimo. Muy bien, ¿te gusta el ajiaco? Me encanta el ajiaco. Perfecto, ya, delicioso. No, pero bueno, entonces volviendo a ese Bad tema. Bunny. A Bad Bunny. Y al odio entre culturas. Hay un, de todas maneras, una animadversión, hay una animosidad entre animosidad. Bogotá y Medellín. Ok. Lo hemos visto en redes sociales, no me lo sí, estoy inventando. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, claro, yo creo que Bad Bunny y su equipo aprovechan. Sí, claro, eso. Y dicen... Vamos a poner a los rolos a viajar a Medellín indignados y humillados. No, pero que sea eso. Y Bad Bunny así, ponga Medellín, no importa. Vamos, no. Aprovechemos porque, claro, hay una guerra cultural pasando en todos los sentidos. Y esta que es como la low hanging fruit, esta es la frutica que más fácil es de coger. Es como, ¿qué puede funcionar mejor para vender boletas? El odio entre dos ciudades. El odio funciona muy bien en todo. Exacto. Ay, pero yo no sé, yo siento que nos van a dar después las otras fechas. Pero es que, por ejemplo, ayer me decía gente, pero Marín, ¿por qué no anunció Bogotá este man? Y yo decía, no sé, puede ser por FOMO, por generar el FOMO. También. Eso claro, fue porque, lo que hizo el año pasado. Eso sí, dices, eso sí. Porque ven, una persona en Bogotá que es súper fan de Bad Bunny dice, yo, la mayoría de los fans de Bad Bunny menores de 30 años ni pensaron en un solo minuto en, ay, ¿por qué no anunció Bogotá? No, compraron Medellín, fin, o compran Medellín. Y eso es una embarrada porque eso pasó el año pasado, que todos se fueron para Medellín, ya tenían todo comprado y a los dos meses anunciaron Bogotá. Y entonces la gente queda como, entiendo, claro, por el costo, pero también lo veo como yo tratando de unir naciones, ser Pangea. Sí, sí, sí. Ir a Medellín es un buen plan unido a la música. Es que para mí el tema es ese, que Medellín se ha consolidado como la ciudad del reggaetón. O sea, sabemos todo lo que pasa alrededor y sus cosas densas, pero pues es como lo hablábamos, de turistas es chévere. Sí. Entonces el plan no está mal. Yo creo que más que todo lo hacen por eso, por estrategia de Medellín, la ciudad del reggaetón. Lo que sí me sigue pareciendo terrible es que Silvio Rodríguez no tenga fecha acá. Eso sí es muy raro. Porque yo sí siento que tiene un público muy fuerte acá en Bogotá. Dicen que es por la altura, ¿no? Ah, por verdad, un tema. Por el... Sí. Bueno, dejemos así entonces. Ojalá. Vamos a ver qué pasa. Amanecerá y veremos. Su amiga. Bueno, perdón, es señor, que estoy aquí no ya con 70 mil cosas. Vamos a hablar de inglés. Películas sí. para aprender inglés. ¿Ustedes aprendieron inglés con alguna película o se sabían los...? Yo creo que esa es una gran pregunta, herramienta. Y es una buena pregunta, ¿con qué película aprendió inglés? Sí. Está bien, perfecto. O de pronto uno aprende vocabulario, en fin, hay muchas películas que le ayudan a uno eso, y todavía sigo usando esas películas como herramientas, donde ya les quito hasta los subtítulos sí. para todo el tiempo estar como refrescando el inglés y demás. Pero tengo 5 películas que le van a ayudar a usted a aprender inglés de forma sencilla. Chévere, empecemos. Una, por ejemplo, el nivel intermedio está Forrest Gump. Claro que sí. Claro que sí, porque además los diálogos son pausados. Tienen frases simples. Entonces es más fácil que usted vaya como cogiéndole, ¿no? Como que, ok, así se dice esto. Y él siempre es narrador. Exacto. Entonces uno tiene ahí el hilo de fantástico, tiene ese, toda la razón. Ese funciona y él habla mucho. Despacio, habla sí. muy pausado, entonces ese podría funcionar bien, bastante. Muy bien. Y que usted además aprenda inglés en situaciones informales, como lo que va pasando con Forrest Gump. Eso sería para un nivel intermedio. Bien, perfecto. Ahora, un nivel más básico podría ser Toy Story. Es más rápido. Claro. Ellos hablan más rápido ya. Pero también le enseñan a uno de pronto a hablar un poco más sobre las emociones, sobre la amistad, temas que de pronto no son tan de libro, ¿no? Sino un poquito más coloquiales. Y hay también momentos donde los diálogos también son sencillos y claros. Y a usted le va a ayudar, obviamente, también a transmitir en inglés las emociones de manera clara. Va a poder entender también palabras y frases utilizadas para expresarse. Bien, perfecto. Esa funciona mucho. Sí. Una que es un nivel un poco mucho más avanzado. The Pursuit of Happiness. Esa es compleja. Esa es compleja. Pero esa, me parece buena, una buena tarea. Sí, porque además funciona también con el acento neutro, gringo, digamos. Está bien. Que Will Smith hace ahí, facilita un poco la comprensión, la escucha, ¿no? Y también le ayuda a uno a poder elaborar conversaciones laborales. Aprender es vocabulario importante. Práctico y directo. Que eso, bien, eso sí que es importante y más que sí. todo para la parte de inglés. Cuando usted quiere tener el inglés para algo laboral, practicar eso sí ahí. Que es complicado. Esta le puede ayudar mucho. Hay una película que es también muy básica que le va a funcionar a usted, que es Paddington. ¿Usted se la vio? Lucito? La de Lucito Linda. No, me cuestan. Este tipo de live action no me cuesta mucho. Es bonita, pero también pero le ayuda a los principiantes. ¿Británico? Sí. Oh. Y le ayuda a los principiantes en cuanto a el ritmo, que es bastante pausado. Las películas son también pues muy bonitas, ayudan a comprender usted el significado de las palabras también en un contexto visual. Ya. Yeah. Entonces esa también le podría ayudar. Y ya otro que es un nivel bastante intermedio o llegando ya al avanzado es Love Actually. Es fantástica. Muy linda. Y el tema de también cuando él empieza a pasar los subtítulos, cuando están cantando los villancicos, ese tipo de cosas. Exacto. Sirven mucho. Además, también hay varios personajes que no son naturales de ahí, sino que vienen de otros lugares del mundo, entonces exacto, también es chévere por ese lado. Esta, por más de que es cine británico también y tiene pues un acento mucho más marcado, uh-huh, le va a ayudar a usted a entender los diálogos porque son mucho más accesibles, uh-huh, mucho más claros, y van a poder aprender expresiones del común y corriente, frases que se utilizan en la vida cotidiana, diaria, y pues que tiene que ver un poco con lo que uno siempre está buscando, ¿no? Poderse comunicar pues como hablan los nativos y no tan de escritura. Bien, exacto. Chévere. Ah, bueno. Así que ahí están para que las anoten si usted está interesado en aprender inglés, que es una herramienta muy, muy importante a través de las películas. Exacto. Gracias. Una de las canciones más importantes de este año y que va a seguir arriba en listas por lo que se ve. Sí. Cierto, es que es buena. A mí es... me gusta mucho. Y eso que la gente no le tenía mucha fe porque al Joker 2 no le fue bien. Ve, perdón. No, también. También, ¿sabes? Son datos que estás dando. Son datos. De un lado y del otro. Pero es Bruno Mars igual. Que no está mal. Esta canción lleva mucho tiempo al aire. Primero, a mí se me hace muy extraño cómo ahora hemos adoptado tanto la... como la... comunidad, el arte, la música tan lejana, ¿no? Que es la de... Corea. La de Corea. Me parece increíble. ¿Tú puedes creer que yo le empecé a coger cariño a las boy bands por... sí, por Corea? Yo nunca, ¿sí?, hice click con New Kids on the Block, con nada. Con solo hasta solo que llegó BTS, cuando yo los vi. Y después obviamente EXO y otros Stray Kids... porque son muñecos, o sea, yo veía, es que sí son, a Tuxedo Mask, ¿sí?, de Sailor Moon, todos idénticos, y yo decía, ¿qué es esto tan fascinante? Cómo bailan las canciones, los géneros, además también como este músculo comercial, mercadotecnia, que es una vaina brutal, sí. Y ahí, y ese fue mi principio de la historia. Qué fenómeno que ha sido, sí, Corea para... sí, todo el mundo, en películas, en series, música, en la música. Chévere. Por esta clase de cosas es que, uh-huh, yo digo, bueno, a nosotros no nos tocó, no teníamos acceso a tanto por las, sí, redes sociales. Uno ya tiene acceso a saber qué está pasando en Sur Corea, qué está pasando en Japón, sobre la cultura. Uno antes eso lo veía lejanísimo. Sí, es verdad. Es y cierto. Ahora mira, estamos, ¿sí?, escuchando a Bruno Mars junto a Rosé, Pate. Haciendo música. Eso, perfecto, me parece impresionante. Vamos a hacer un recorrido por lo que pasó este fin de semana en nuestras redes sociales, porque hay cosas muy chéveres. Hay cosas muy divertidas. Si usted, uh-huh, todavía no sabía, pero la X más Música tiene TikTok y, uh-huh, hay contenido de alta, alta calidad. El fin de semana tuvimos a nuestro querido Uribe DJ. Hablando de películas. De terror. Y thrillers psicológicos, que a mí esa creo que podría ser mi favorita. Hay que creerle a él, y si usted está buscando opciones, esa es la opción. Esa recomendación es que uno necesita, chévere, alguien, exacto, que de verdad le diga, vea, estás buena, no pierda el tiempo con otras. Exacto, que una vez se queda, ¿qué veo? ¿Y yo qué hago? Y uno pasa media hora tratando de encontrar algo, se aburre porque no encontró nada, exacto, y se va. No, con él va la fija, y eso está... en nuestras redes. Está en TikTok y en Instagram, perfecto, @la X más música. Ahí se va a encontrar usted con todas las recomendaciones de películas, uh-huh, de series que usted no se puede perder. Y esta vez el domingo fue sobre terror y thriller. Perfecto. Ahí está para que vayan. Son los Black Keys con Howling for You en las mañanas de la X 103.9 FM, laxmasmusica.com, Filbo 2025 en sintonía. Autores que no te puedes perder: la poeta colombiana Andrea Cote, ganadora del premio Casa de las Américas 2024, llega a la Filbo con su voz poderosa, estará presente en recitales sobre conversaciones de exilio y migración y talleres de estructura de escritura poética. Te esperamos en la Feria del Libro de Bogotá del 25 de abril al 11 de mayo. Esta es Mañanas X. Never mind the when and the why. Got a feeling higher than high. This is the real thing. ¿Es Mira Massa con A$AP Rocky? Sí, señor, tal cual. Lovesick. Sí, eso es, Dios los cría y ellos se juntan, y ¿no? Gracias a la vida. Rico, sí. Qué bueno es. Bueno, un día como hoy en la historia de la música de Diana. Uh-huh, por favor. ¿Llegó al número uno? No. Sí, ¿salió? Espérate. Un día como hoy, en 1995, llegó al número uno en Estados Unidos. ¿Cuál? ¿El Throwing Copper? El álbum de Life. Uy, 1995, aquí está All Over You. Esta es una de mis canciones favoritas del grunge de todos serio? Los tiempos. ¿Más sí, que claro. Lightning Crashes? Más, claro. ¿Selling the Drama? Más que Selling the Drama. Bueno, esta no. es mi favorita de ese disco. Todo aquí es está All Over You, Live, en Mañanas X. La voz de Ariana Grande, We Can Be Friends. Recuerden que martes de cuidado personal en Cruz Verde aprovecha hasta un 30% de descuento en productos seleccionados, exclusivo para socios del club. Válido todos los martes de mayo de 2025. Aplica para compras en puntos de venta, domicilios, llamando al 601-486-5000, en cruzverde.com o en la aplicación. Consulta productos, términos y condiciones en cruzverde.com. Y tenemos nuestra pregunta del día, que juega con su memoria, con esas canciones que ustedes han aprendido de grupos, bandas, y por eso hoy grupos, bandas, artistas. ¿De qué grupo o artista se sabe más canciones? Exacto. Bueno, sí. Ya hay muchas ¿cierto? Respuestas. Muy chévere. Sí, Maleja dice Ariana Grande. Ah, mira, justo sonó. Se sabe la todas. La estaba cantando entonces. Se la estaba cantando. Lejameco dice The Radiohead y Deftones. Uy, bueno, ese es un catálogo importante. No, pues Caro Bravo, que se sabe todas las de AC/DC. Quiero saber cómo las cantaría. Me encantaría verla. Laura Vargas dice Café Tacuba. Bien, ay, sí, lindo, lindo. Sí, muy bien. Sebrich dice Los Únicos, Los Auténticos Decadentes. Ah, bueno. Se sabe todo. Ay, yo tengo una relación extraña con ellos. Yo también. Ya, yo sí, también. Sí, es como, bueno, pero me pasan cosas. Pero, a ver, hay canciones que uno se sabe sí o sí. Es cierto. De principio a fin. Carol Gómez dice de RBD, mírame uno a ti. Estábamos justo cantando, pues yo no tanto porque no me la sé, pero esa que cantabas ahora. La, Sálvame. Sálvame, claro. Sí, sí. Sálvame del olvido. Eso, a ver, uno por más de que no quiera se la sabe. Ese coro. Sí. Sobrevivo por pura ansiedad. ¿Fuiste al concierto? Claro. Oye, es que RBD feliz. Marcó mi vida. Sí, sí. Y además fue en Cali. Oye, sí. Con lleno. Mis papás, claro. Mis papás me llevaron. ¿Y fue un chévere? Sueño. Sí. ¿Te gustó? Ah, bueno. Pues es que uno era chiquito y uno los veía en televisión y uno no lo podía creer. Están aquí, en mi ciudad. No, era una cosa impresionante. Creo que ese fue mi primer concierto, incluso. Bien. De la vida. Bueno, ¿eso qué año fue? No, eso fue. Yo juraba, ellos vinieron hace poco. Ellos pero en la nueva gira. No. Que ¿tú fueron a Medellín. A la original. A la original. El original. Literal. Oh, ok. A la original hace mil años. Tu emoción. Fue mi primer concierto. Ah, bueno, perfecto. Por acá también dicen, me sé todas las canciones de One Direction, Taylor Swift, Dua Lipa, Ariana Grande. Ah, ok. La misma persona se sabe todo eso. Es otra. Ah, bien. Es MC o Mike. Ok. Julie dice las de Soda, las de Cerati, las de Alejandro Sanz, Alborán. Uh-huh. Laura Frankie, Tomo tu mano. Las de Backstreet Boys. ¿Cuántas te sabes? Todas no me Yo digas creo que me todas. Me sé, no sé si mínimo. Todas, pero me puedo saber unas seis. Está bien. ¿Tienen seis? Mentira. Me sé unas Yo seis, sé que igual sí. que las de NSYNC. También me las sé, hasta las versiones en español me las sé. Sí. Westlife, que en Take esa época that. También. Take That, ¿alcanzaste sí. ¿Alcanzaste a pasar sí, por ahí? Sí, claro. Bien, bien. Me sabía Take también, that. Es más, yo tenía el CD de Westlife. Creo que fui la única persona que tuvo el CD de Westlife. Sí. Pero es hermoso. Y me las sabía todas. dice por acá, Bipolo, The Cure. Muy bien, las es que esas letras son chéveres. Sí. Mm. Otro que toma las manos de Alejandro Mechas. Dice U2, bien. Coldplay, uh-huh. The Killers, Soda. John Gerardo dice Madonna, Cristina Aguilera. Uf, Cristina Aguilera. ¿También estás ahí? también tuve ese CD, que era en español. No, en inglés no. Y en español. Hace poco la oí. Oí una de... Como un genio atrapado, espero. No, era otra. Bendito sea. No, las versiones de... Primero, a mí me ha encantado siempre la voz de Cristina. Me parece demasiado potente esa voz. Fue mi adolescencia. Y además tenía algo que era espectacular. Como uno no dominaba el inglés, tenían canciones en español. O sea, ¿qué más le podía pedir a la vida? Ella hizo una colaboración con Ricky Martin. ¿Quién fue? ¿Fue Cristina? A ver, mira, necesito sacar esto. No sé. ¿Cristina con Ricky? Hubo una... Creo que fue con Nelly, las colaboraciones de él. Bueno, mira, sí. Ah, Nobody Wants to Be Lonely. Ah, mira que creo sí. Creo que esa fue la que yo escuché en español. Que era chévere. Martin. Esa sí era chévere. Con Cristina. Ahí te dejo, te invito, mira. Me es acabas más. De abrir otra vez la nostalgia. Yo, me encanta hacer eso. Gracias. Me encanta hacer eso y por eso mismo, mira. Uf. Para los que no saben, esto es Take That Back for Good. I guess now it's time. My heart is breaking apart. Y tal vez sí pasa, sucede que algunos se sepan varias canciones de Maroon 5. Uy, sí. Por lo menos esta sí, yo creo que está en el radar. De todos, canción con la que nos conocimos realmente, This Love de Maroon 5. Estamos en un mes muy bello, estamos en mayo y por supuesto acá en la X pues queremos rendir homenaje a las mamás artistas cantantes. Ella no solo canta, ella cría, inspira y rompe el escenario. Ella es una verdadera mom idol. Por favor, dame los honores. Claro que sí, es el momento de escuchar a la princesita del pop. Es Toxic del 2013, es Britney Spears. Hizo parte de los invitados a la Met Gala que pasó ayer. Seguro también estará en la conversación. Creo que será el tema de moda. Sí, acuérdate que nosotros estamos siendo expertos según lo que pase en la semana. Ayer éramos en gala. Ahorita vamos a hablar de gala todo el tiempo, de moda, sin tener ni idea. Nunca nos hemos puesto una prenda de diseñador, pero para criticarla tenemos clara. No, pues o lo uno o lo otro. Pero es, entonces, expertos en moda. Decidimos lo otro. Más bien. Pero ahora sí vamos a hablar de un tema que sé de muchos de nosotros amamos y pues nuestros oyentes también. Yo digo que está bien. Bueno, esa era la pregunta que quería hacer. ¿Dormir o no dormir en la cama con sus mascotas? Sí, mil veces sí, porque ellos me dan paso, ciego, calorcito. ¿Qué mascotas tienes tú y cuántas? Gaticos, tengo tres. Tres gatos. Y ellos se duermen contigo. Y duermen conmigo. En la cama, porque la mayoría de los gatos se van. En la cama. Entonces, arriba duerme una. En la almohada. En la almohada, al lado de mi almohada. Me quiero morir. Exacto. Aquí a mi lado, al lado derecho, Taro. Taro es el más pegote de todos. Sí. Taro no entiende lo que es el espacio vital. Taro te pone la cara acá mientras tú estás mirando y te se queda Lelo mirando. Ese aliento de banano. Ay, amo. De banano lo tienes ahí. Y Anís, que es la otra chiquitina, a mis pies. Ay, espectacular, porque te calientan. Sí, además. Entonces por eso. Yo soy muy fanática. ¿Cómo te va a ti? A ver, yo tengo una situación. Yo siempre he tenido perros toda la vida. Ok, entiendo. Y yo, cuando empecé a salir con el que hoy es mi marido, yo tenía un perro llamado Raúl, que es un bulldog francés. Y Raúl y yo siempre hemos sido nosotros dos contra el mundo. Por lo tanto, yo dormía en cucharita con Raúl. Con Raúl. Con ¿Y Raúl. ¿Cómo hiciste? Claro, entonces a mí me daba pena como que cuando llegaran a la casa se dieran cuenta que Raúl dormía en la mitad de la cama conmigo. Yo decía, ay, ¿será que la gente no le gusta? ¿Tú eres de mitad de cama? Sí, claro. Ah, bueno, bien. Yo sí que me quedo a un lado. A un ladito. Por eso Taro tiene su lado. Yo voy acaparando la cama. Okay, bien, bien. Y yo dormía con Raúl. Eso sí, no. Muy bien. Y a mí me daba pena porque hay mucha gente que dice que no, que esto huele muy feo, que los perros, que son sucios, que no sé qué. Y perdón, No, no, no. Pero mi perro puede ser más limpio que cualquiera. Uh-huh. Y es una extensión tuya. Exactamente. Entonces a mí me daba mucho susto. ¿Y cómo te fue en esa integración? Pues, a ver, Raúl era el dueño de la casa, sí. De la cama. Lo importante es esa charla. Y la persona, y hoy Roberto... Llegaba. Decidió hacerse a un ladito y respetarlo, y ahora él es el que se arruncha con Raúl. Yo tengo dos, Raúl, y luego llegó Jimmy, que es un chihuahua miniatura. Que es el terrible. Que es el tremendo, uh-huh. Él es tremendo. Y con los dos duermo feliz, pero es que de verdad, y más con el frío que hace, me da tranquilidad. Yo sé que ellos también... Sí, completamente. Se sienten mucho más seguros durmiendo con uno. Uh-huh. Entonces yo dije, bueno... ¿Qué características tenemos esas personas que decidimos sí? ¿Brillantes, sí, genios un poco? Dormir con las personas. Primero, señora. Si usted tiene un perro y no dormir con él, no entiendo para qué tienes un perro. Exacto. Primero que todo. Segundo. Bueno, dicen que las personas que permiten a sus mascotas en su cama tienen una disposición bastante clara para ceder espacio en la cama. Es decir, que tienen una disposición para compartir. Sí. Somos generosos en toda nuestra esencia, totalmente de acuerdo, tenemos una actitud solidaria, somos empáticos. Me encanta, ¿ves? Muy bien, es cierto cada palabra. Otra, y es que tenemos, esto sí que me parece importante, tenemos una gran capacidad de adaptación, porque no nos digamos mentiras, dormir con los perros es incómodo. Sí, no a mí, es yo a veces termino durmiendo como una S para no incomodar a mis perros. Y me levanto con dolores en la espalda de todo, pero con amor. Uno tiene... Eso ya justifica el dolor lumbar. Uno es capaz de adaptarse, de manejar cambios inesperados, de aceptar posturas incómodas solo para dormir con ellos. Mira, grandes personas las que nos convertimos. La tercera es que también somos abiertos emocionalmente. No, todo está bien ahí. Claro. Me encanta. Porque somos personas extremadamente sensibles a las necesidades y emociones de los demás. Es verdad. Tendemos a tener relaciones más profundas, satisfactorias. Una persona que no le gusten los animales desconfía de esa persona. Aléjala de ti. Aléjala. No, tal vez es un buen agente, sino que... Lo que pasa es que no son capaces de fortalecer esos lazos afectivos como las personas que dormimos con ellos. Es cierto. Y además tenemos una conexión profunda con los vínculos afectivos. Nosotros reforzamos la conexión emocional. ¿Mm? Tenemos un círculo social muy estrecho, pero esos de confianza, los que valen la pena. Sabemos tener amigos, cuidamos las amistades. Los cuidamos, estamos atentos a ellos, ¿qué necesitas? Exactamente. Mira, todo es sabio, todo lo que dices es real. Me miro y digo sí. Sí somos. Te miro y digo sí. Sí, ¿ves? Claro que sí. Ahora, no sé, si de pronto es el momento de que tú invites a tu mascota a dormir contigo, mira. Exacto. Mira en lo que te conviertes. Esta era la señal que estabas esperando. Bueno, ahí estaba Lola Young en las mañanas de la X103.9 FM. Hoy con la palabra del día. Con Alejandro Marín y Filbo 2025 exploramos Corazón. Uy, ¿ustedes se leyeron el libro Corazón? No. ¿El mundo de Amici? No, era una novela de un niño que se iba, después hizo fue de serie. Corazón, corazón. ¿Por eso? El mundo de Amici. Corazón, corazón. Ay, qué lindo. Era eso. Claro. Te entendí, Da Vinci. Corazón. Corazón. De Edmundo de Amicis, decía la presentación. Terrible. Sí. Ay. Era tenaz. Uribe Edmundo, DJ. Que es de la vida de Edmundo. Exacto, lo mismo. Sí. Bienvenido a este paraíso. Feliz. Hoy es qué. Lunes. Martes 6. Número par, perfecto. Velas blancas, muchas velas blancas para ustedes el día de hoy. Y hoy la palabra del día con Alejandro Marín y la Filbo es corazón. Sí, corazón, claro. Ojo. A ver. Del latín cordis. Cordis, claro. Cordis. El centro vital del cuerpo. Hermoso. Y la sede de lo emocional. Vaya. Mucho. Ok. En cada rincón de la Filbo, el corazón de la literatura late fuerte, conectando historias y sentimientos. Ven a Corferias y deja que tu corazón se llene de nuevas experiencias literarias, de las que resuenan desde el fondo, justo como el latir de un buen libro. para su hoja de vida que logró reunir a 2.600.000 personas. Eso me parece impresionante. Increíble, increíble, ¿no? Yo veía las fotos de mares de personas, eso era un hormiguero. Yo era yo decía, la de la punta, ya muy lejos sería yo, porque yo soy muy chiquita. Yo no sería podría. La que está en su casa, verdaderamente, porque qué miedo. Yo veía eso y me daba ansiedad, imagínate uno estar, hay una parte donde está como dividido por camiones. Sí, sí, sí, sí. Imagínate uno estar aprisionada entre el camión y la gente, yo me muero ahí. No, pero bueno, lo hizo, lo logró. Y desafortunadamente no el marco fue tan positivo. Ayer también contábamos que se habían arrestado dos personas que supuestamente iban a cometer un atentado. Ay. En este show. Y pues ya Gaga y su equipo enviaron un comunicado que dice lo siguiente: nos enteramos de esta presunta amenaza a través de los medios esta mañana. Dice, obviamente al otro día de la presentación antes y durante el concierto no se conocían problemas de seguridad, ni la policía ni las autoridades informaron a Lady Gaga sobre posibles riesgos. No. La música debe ser un refugio, no un objetivo de odio. Exacto. Expresó también ella a través de redes sociales, donde también agradeció la labor de la Fuerza de Seguridad y reiteró su compromiso con la inclusión y la libertad de expresión. Mi corazón está con todos los que se sintieron vulnerables o asustados. Seguiremos luchando juntos por el amor y la igualdad. Me parece bien, buen mensaje. Sí, cerró con algo muy bonito. Nada podrá apagar la luz de quienes creen en un mundo mejor. Gracias, Brasil, por demostrar que el amor siempre es más fuerte que el miedo. Impresionante. Duro. Es que la música... Bueno, ningún lugar ni ningún escenario está dado para la violencia ni para un ataque. Evidentemente. Pero la música es lo que ella dice, es todo lo contrario. Es ese lugar donde tú te reúnes y compartes. Te refugias ahí con tus amigos, todos sanas, a todo pulmón. De todas las edades, de todos los tipos, de... ¿Sabes? Hay unión. Sí. La música tiene eso. Sí. Bueno. Pero, entonces ahí tiene. Pero a mí me da mucha, la verdad, mucha emoción que hayan logrado evitarlo a tiempo. Otra sería la noticia. Exactamente. Bueno, ahí está Lady. El hermoso. El verdadero hermoso. Uy, no, es que cada vez, yo lo sigo a él en todas sus redes. Sí. Me parece divertido, hermoso, precioso, talentoso, virtuoso. ¿Será que vuelve? Ojalá y Dios quiera. No, es que siga en el caminito de la música, que siga ahí. Ay, porque sí. Lo hace muy bien. Sí, no, el que nos vaya a ir, por favor. Exacto, es que a mí me cuesta ahora, o sea, mi temor con estos nuevos artistas, hace unos minutos teníamos a Lola Young y lo hablábamos, es que pierdan el impulso. Sí. Y que digan, ay, no, ya estuvo bien. Ya, me dedicaré a otra cosa. Sí. No, yo creo que él que en siga. Este momento, sí. Sí, está bien. Bueno, tenemos noticias de Beyoncé, nuevas noticias. Beyoncé. La semana pasada se dieron a conocer que les tocó bajar los precios de sus boletas porque simplemente no se estaban vendiendo. Eso fuerte. Entonces la reacción de... Y ese Grammy, pues ese Grammy no sé ya cómo sabemos. Se logró. Igual gracias, Beyoncé, pero pues ya... No, mentira, ya se lo entregaron, ya la maldición ya no está ahí. ¿Eso crees tú? Ay, no. Gracias, thank you. No, ya le dije. Y también por estos días volvió a ser noticia porque la habían demandado. Los responsables de esta demanda fueron los dueños de la esfera de Las Vegas. No. Sí, lo que pasa es que... Es que es como un domo. Sí, donde se presentó YouTube. Ella en el show proyecta un video en el que está caminando. Sí. Se encuentra de frente con la esfera. Sí. Y la agarra con sus manos. Ok. Como es bolita. Y la mira con cara de burla. Como despectivamente. Ah, mira. Y entonces dijeron como no, oye no. Deja de usar eso. Y le mandaron una carta, que ayer esa fue la noticia, para que desistiera con el uso de la esfera para sus conciertos. Que no lo utilizara en la promoción porque pues no. ¿Pero fue por algún tema? O sea, por ese tema despectivo con la... Además, no pidió permiso para el uso. Ok, no hay permiso para el uso. Segundo, porque no valía la pena tampoco. Sí, y tampoco fue como... Sino la miraba al revés. Ajá. Como si fuera algo mínimo e ínfimo. No, y semejante lugar, espectacular, icónico. Entonces sale esto y ya, pues muy juiciosos, han retirado la imagen la sustituyeron por el Estadio de Las Vegas, donde va a actuar este año. Okay. Por ese lado se ahorró una peleita simplemente cambiando la imagen de que utiliza en los videos en su show. Pues bueno, la semana pasada también estuvo bastante viral Beyoncé por los videos que ella misma subió y que obviamente se viralizaron. Bien. Porque en su show, en su tour, tiene a sus dos hijas como parte del show. Primero, podemos hablar de que Blue Ivy es... A ver, esta muchachita tiene la edad de Northwest, la hija de Kim Kardashian. Pero esta es una... 2 metros. Exacto, no, es idéntica. Es una torre gigante. Espectacular. Tiene además, no sé, como un ángel, es una disciplina porque se le ve, porque ella hace parte de las bailarinas del show. Sí, se nota, que lo disfruta también, o sea, que no es que está obligada. Pero además, es como que yo me imagino a Beyoncé siendo una mamá, que estamos hablando de mamás. Mes de las dice, mamás. Ok, perfecto, tú quieres bailar, pero vas a bailar bien. O sea, vas a tomarte esto en serio, porque se ve que esta muchachita lo que hace es bailar por lo menos 10 horas al día. Sí, porque qué juiciosa. Con las bailarinas profesionales ella se ve a la misma talla, o sea, impresionante. Y luego está la chiquita, ay, que es muy tierna, es cada vez más parecida a Jessie. ¿Tiene como 8 años? Ella debe tener más o menos. ¿Y se parece más al papá? Se parece mucho más a Jay-Z, mucho más, porque Blue Ivy se parece, siendo también Jay-Z en varias facciones, tiene también facciones de Beyoncé. La chiquita era la primera vez que estaba en un escenario y es demasiado tierna verla porque ella llega como cualquier niño, emocionado, entonces empieza a saludar a todo el mundo. Ella como que no está entendiendo lo que está pasando y es como, wow, siente como esa euforia, saluda a todo el mundo, abraza a su mamá en un momento mientras Beyoncé está cantando. Ella mamita, sale corriendo. Quieta, mamita. Exacto, pero es muy lindo ese video. Está muy, muy lindo. Si no lo han visto, está muy chévere. Ah, bueno, bien. Muy bien. Como tú decías, mamá. Mom Idols, con micrófono en mano y el mundo a sus pies. Ganando siempre con Frank Ocean. La canción es Lost. Y tengo información importantísima porque Parking, el del logo verde, tiene un plan brutal. Te registras y te dan 2 horas de parqueo gratis, más descuentos en gasolina, hasta conductor elegido. Afíliense ya en bparking.com.co y no se lo pierdan. Y como pasó en su momento con DXX, pues los integrantes de Jungle empezaron a hacer cositas por separado. Esperamos que sigan y que pues continúen en la marcha. Ay, sí, por favor. Que hacen cosas chéveres. Vamos a viajar en el tiempo. Sí. ¿Para dónde? A viajar a un día como hoy, en 1991. Sale el single Shiny Happy People de R.E.M. Hablando de mamás, un mes dedicado a ellas y la invitación también es para que pasen por nuestras redes sociales porque también estamos rindiendo homenaje no solamente a las artistas sino también a nuestras mamás. Totalmente, sí, este es el mes de las madres. Exacto. Pink ha hecho un buen trabajo. Sí. Me gusta cómo educa a sus hijas y los valores que le inculca y demás. Qué bien. Y las ha involucrado, ¿cierto? Las ha involucrado mucho. Ella más que todo, a mí me hace llorar un poco, me agua el ojo cuando ella habla, tiene un speech o un discurso y le da el discurso a su hija. Ah, bueno, está bonito. Eso es lindo, sí, es bonito. Le habla muy, muy real, crudo a veces, pero desde el amor. Bueno, pues hoy teníamos una pregunta que hacerles. Seguir contestando en el transcurso del día y es de qué grupo o artista se sabe más canciones. Lo pueden hacer a través de X o de Instagram @la_x más música. Bueno, pues muchas personas se saben todas las canciones de BTS como Paola. Vamos a poner BTS, hace mucho no suena. Ay, BTS. Qué rico, me BTS. Parece. Sí. Claro que hoy sí. Hoy estamos justo hablando del impacto que ha tenido Corea en la música, en todo, ¿no? En las películas, en es todo. Es cierto. Nicolás Rincón dice de John Mayer. Ay, sí, gracias, Nicolás, por favor, tienes que aprendértelas todas. Yo amo. Amo. Es que tiene todo, ¿no? No. Él sí es paquetico. Él es hermoso. Él siento bien que completo. Es una buena persona, que es excelente guitarrista, que canta como los dioses, escribe. Tiene letras lindas. No, todo, todo bien. John Mayer, todo perfecto. Dice, esperando que algún día venga a Bogotá, por favor. Lo tendremos en nuestras oraciones porque lo necesitamos. Manifestemos. Sí. Está bien. Sandra Telles dice. Espérate que quiero ver una cosa. Aunque no por mi propia voluntad, pero tampoco en contra. Gracias a mi infante de 7 años, amo cuando se refieren así. Gracias a mi infante de 7 años, me sé las canciones de Gorillaz. Incluso. Ah, pero no está mal. Se las sabe más que el mismísimo Albarn, dice él. Seguro, porque él se le olvida ya. Sí. Él canta como por partes. Sí. Oye, va a haber disco nuevo. Ay, sí. Es cierto. Sí, uy, sí. Lo necesitamos. Sí, sí, sí, está bien. Lili Echeverry dice: The Simple Plan. También. Fue un momento de la vida. Yo no, ay, me las sé, sí, todas. Espero que les vaya bien con eso. Ay, no, Simple Plan. Era nuestro momento donde estábamos emergiendo al emo en esa época. Sí. Dice Alberto, Los Prisioneros. Bueno, está bien si todos caímos ahí. Todos. Sí, es cierto. Chito Maní Caramelo, me encanta que aparezca porque tiene un nombre increíble. Pero nos da hambre. Chito Maní Caramelo dice todo el CD de Roxette. Ah, bien. Dice, se lo regalaron en el colegio y pone fotico del CD. Esas cosas, los CDs definitivamente dan mucha nostalgia. ¿No te daba mucha rabia cuando se partía una de esas patitas? Ay, donde sí. Quedaba el CD, que quedaba bamboleando y uno, ¡no! ¡No! ¡Se va a dañar! No, o cuando a uno se le perdía la carátula, el librito que tenía las letras de las canciones. O la punta de la esquina de la tapita. Oigan, no. Que se le perdía la cosian firula que entraba en el huequito, entonces quedaba volando la tapa, terrible. No, eso eran momentos dramáticos. Para nosotros. Dice también Jesse Nickelback. Ah, bueno, How You Remind Me. Ay, esa es una canción sota, podría estar sonando. También. Andrea Cabrera dice todas las de Foo Fighters y Aerosmith. Ángela Torres, System of a Down. Qué grandes conciertos ha dado por toda esta región. En verdad, sí. Todas las personas que he escuchado que han ido salen. Pero y en cualquier felices. Parte del mundo, es una cosa increíble. Y de Alejandro dice, me sé todo, Let Go de Avril Lavigne. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí soy! Es verdad. Bueno, entonces, ¿qué escuchamos primero? ¿BTS o Nickelback? ¡Ay! Te voy a poner en esa tarea. Ay, sí, no, tienes ¿Y que escoger. ¿Y se pueden las dos? Sí, claro, pero ¿cuál quieres primero? Primero, vamos con BTS. Primero BTS, bueno, señores. In the stars tonight, so watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll.